Hoy 7 de octubre celebramos la memoria litúrgica de la Virgen en su advocación del Rosario, Nuestra Señora del Rosario. Por eso también octubre es el mes del Santo Rosario en relación con la fiesta de hoy, 7 de octubre. Esta devoción tiene sus orígenes en Santo Domingo y en los dominicos. Santo Domingo fue un santo del siglo XIII, de inicios del siglo XIII, dedicado a predicar el Evangelio en el sur de Francia principalmente, para contrarrestar una herejía de aquel entonces, llamada la herejía de los cátaros y de los albigenses. Nace esta orden, la orden de los padres predicadores, que justamente iban a predicar el verdadero evangelio y no el falso evangelio. Y cuenta la historia, la Virgen se aparece una vez a Santo Domingo, fundador de los dominicos, y le entrega el rosario y le dice que junto a la palabra, junto a la prédica, debe ir la oración, porque es la oración lo que mueve el corazón del otro, es la oración la que hace capaz que el corazón de la persona a la cual le estoy predicando se abra. Es la oración, sobre todo, más que la palabra, lo que permite que la palabra de Dios y con ella la conversión penetre en el corazón, en el alma de los demás. Por eso es que le confía el rosario y le pide que rece el rosario. Pero aquel rosario no era tal cual hoy lo conocemos. Ha tenido una evolución el rezo del rosario, incluso el último cambio, la última evolución de esta hermosa plegaria mariana la realizó el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando allá por el año 2002, 2003, asignó un nuevo misterio al rezo del rosario los días jueves, que son los misterios luminosos. Un hito importante o un eslabón importante en esta historia de la Virgen del Rosario lo encontramos en el año 1571, cuando en una batalla naval, la batalla de Lepanto, los cristianos lograron frenar en esa batalla el avance turco, el avance musulmán, y de esa manera defendieron la fe de Europa de la religión musulmana. Y eso se debió en buena medida al rezo del rosario, porque el Papa de aquel entonces, llamado San Pío V, el dominico de la Orden de Santo Domingo, pidió a todo el pueblo cristiano el rezo del rosario para que esa batalla muy difícil y con mucha desproporción numérica en relación con la flota turca, musulmana, para que esa batalla fuese exitosa para los cristianos. Y así fue. Muchos empezaron al rezar el rosario. Estas 50 Ave Marías con sus 5 glorias y 5 Padre Nuestros. Y lo que parecía humanamente hablando imposible, el triunfo en Lepanto finalmente fue posible. Con lo cual nos enseña la fiesta de hoy y en particular la batalla de Lepanto, la fuerza que tiene el rezo del rosario El rezo del rosario es la oración vocal por excelencia que los cristianos, que los católicos dirigimos a nuestra Madre, a la Santísima Virgen María. Se ha metido una idea en las últimas décadas que perjudica el amor al rosario, la devoción al Santo Rosario, el rezo del rosario. Es una idea extraña al catolicismo y que milita contra la devoción a esta oración mariana por excelencia. Algunos dicen que no hay que rezar el rosario porque eso es repetir como un loro, como un papagayo, como un loro, y que la Virgen eso no lo quiere, sino que la oración con ella tiene que ser más de diálogo, más natural, menos repetitiva, más espontánea, más lo que surja o lo que fluya en el momento y no tan de fórmula. Porque hacerlo, dicen algunos, te asemeja a un loro que repite y repite. Bueno, esto es una estupidez, el pensarlo y el decirlo. Primero, no solamente porque la Iglesia, en sus papas, en especial en San Pío V y otros, han aconsejado y pedido el rezo del rosario como oración que ayuda a luchar no ya contra las fuerzas turcas, sino contra los enemigos del alma, contra el pecado, contra los demonios. La Iglesia siempre ha aconsejado en su magisterio el rezo de esta oración. Y la Iglesia es más sabia que nosotros, con lo cual, si la Iglesia lo aconseja, es porque sabe que eso no nos constituye en loros. Por otra parte, es mentira que rezar el rosario te asemeja a un lorito, porque uno, cuando va rezando el rosario, se esfuerza por meditar aquello que está rezando. Y vamos meditando la vida de Cristo, vamos repasando la vida de Cristo en sus distintos misterios, conforme a los días de la semana. Y porque además el hecho de repetir siempre lo mismo no le quita profundidad a la oración. Si una persona, un marido siempre le dice lo mismo a la esposa, le dice te amo, o te quiero, o sos hermosa, y se lo dice todos los días, le dice algo reiterativo, pero al mismo tiempo algo muy profundo. Con lo cual el hecho de repetir algo, reiterarlo, no le quita profundidad a la expresión. Al contrario, se pueden decir cosas muy, pero muy profundas, aunque sean reiterativas. Por otro lado, recordemos que parte del Ave María, de la oración del Ave María, parte es palabra de Dios, es oración bíblica, sobre todo la primera parte, tomada del diálogo entre el ángel Gabriel y la Virgen, y luego el saludo entre la Virgen María y su prima Santa Isabel. Con lo cual, también estamos conectándonos con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, con el Evangelio, cuando rezamos el Ave María o el rezo del Rosario. Otros finalmente dicen que mejor no rezar el rosario o no cultivar ese diálogo con la Virgen o esa oración con ella, porque en este momento ecuménico, en donde tenemos que arrimar posiciones con los cristianos no católicos, los evangélicos, los protestantes, los luteranos, dado que ellos no estiman a la Santísima Virgen como la estimamos los católicos, dicen algunos, equivocadamente, que mejor no cultivar el amor a la Virgen, no difundir su devoción, no difundir el rezo del rosario, porque eso sería un obstáculo en ese diálogo ecuménico con aquellos que no creen en la Santísima Virgen y que no le rezan. Eso también es una estupidez, porque el verdadero ecumenismo o diálogo con otras iglesias cristianas no católicas no puede hacer que silenciemos los católicos una verdad tan importante como es esta, que María es madre de Dios. Es verdad que la Virgen no es Dios. Los católicos nunca hemos tratado a la Virgen como si fuera Dios. Dios hay uno solo, Redentor hay uno solo, que es Cristo. Pero sí, la Virgen es madre de Dios. Y si tenemos al Redentor es gracias a la Virgen, al sí de María. Cristo fue preparando la carne de María en el vientre de su mamá, Santa Ana. Fue preparando la carne de María, la humanidad de María, preparándola, eximiéndola a la Virgen del pecado original y de todo tipo de pecado. Y ya ella, desde pequeña, en el vientre de su mamá, Santa Ana, fue creciendo como Santa, la Inmaculada. Y eso porque esta mujer, en su carne inmaculada, pura, virginal, iba a dar lugar, crecimiento, desarrollo a Cristo el Salvador. Con lo cual podríamos decir que en cierta manera toda la historia de nuestra redención, de nuestra salvación y todo el sentido de nuestra vida empieza en la carne de María, en la humanidad de María. Por eso honremos a esta mujer, Madre de Cristo y Madre Nuestra, gracias a la cual tenemos ofrecida la salvación, gracias a la cual Dios ha venido al mundo para salvarnos. Honremos a esta Madre y lo hacemos intentando rezar siempre el Santo Rosario, para luchar contra esas fuerzas enemigas que, como decíamos hace un momento, ya no son los turcos, los musulmanes, sino el propio pecado, los propios desórdenes y aquellos espíritus malignos que intentan apartarnos de la vida de la fe, de la vida de la gracia. Todo eso lo combatimos con la oración del Santo Rosario. Feliz Día de la Virgen. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.